estaba, habías visto unos datos que salieron la semana pasada que publicó el INDEC, que lo hace periódicamente, que son datos sobre lo que se llama la línea de pobreza y la línea de indigencia. Estos datos sirven luego para estimar, bueno, obviamente la cantidad de población que está sufriendo, digamos, la pobreza en el país y que está pasando hambre en el país. Y estos datos, bueno, son fuertes, digamos, y son importantes tenerlos en cuenta para entender la situación que está atravesando la economía argentina o, digamos, la sociedad argentina, a pesar de alguna cosa que hablamos la última, indica recuperando, digamos, en términos de producción, etcétera. Pero cuando uno mira información sobre lo que cuesta vivir en el país, esos datos de aumento en la producción parece que, bueno, estarían bastante lejos de llegar al conjunto de las personas. El dato fuerte, digamos, de esta estadística que sacó el INDEC indica que para no pasar hambre en el país, en Argentina, en términos promedios para todo el país, en mayo del 2021, que es la última información, tenés que tener por lo menos un nivel de ingresos de 8.875 pesos. Ese es el valor que tiene lo que se llama la canasta de indigencia. Y luego, o paralelamente, el INDEC calcula lo que llama la canasta básica total, que es la que mide la línea de la pobreza, y para no ser pobre en Argentina, una persona tiene que tener ingresos mensuales de al menos 20.856 pesos. Este es el dato a nivel general, y bueno, ya marca, pues si uno ve las estadísticas de niveles de ingreso en nuestro país, esto ya, bueno, es coincidente con el hecho de que cerca de la mitad de la población está bajo la línea de la pobreza, que cerca del 10% de la población está bajo la línea de indigencia, es decir, está pasando hambre en Argentina. Y es coincidente también con el hecho, con la información que da cuenta de que cerca del 15% de quienes trabajan, de quienes tienen un empleo de alguna forma, un empleo remunerado, está ganando menos que esa línea de pobreza, menos, dijimos, de 20.856 pesos. El 15% de los trabajadores y trabajadoras ganan menos que eso, es decir, son pobres a pesar de estar trabajando. Claro, digamos, es trabajo, salarios de pobreza, Exactamente, realmente. y está subiendo en los últimos años ese indicador. Y esto, digo, es un dato importante porque históricamente, bueno, como cuando se empezó a medir las estadísticas de pobreza, se empezaron a construir en los 70 y 80 en Argentina. Se asumía que la pobreza estaba vinculada a la falta de empleo, fundamentalmente. Y lo que estamos viendo crecientemente es que no. Es que a pesar de trabajar mucha gente y a pesar de trabajar en muchos casos muchas horas, tiene ingresos por debajo de esta línea de pobreza. Y acá me parece interesante analizar un poquito más qué es lo que mide el INDEC cuando mide la pobreza y la indigencia, porque ahí hay un dato de significación. Que el INDEC no mide esa línea de pobreza que yo dije que era 20.856 por persona, en realidad no es por persona, es por lo que el INDEC llama adulto equivalente. ¿Y qué es un adulto equivalente para el INDEC? Bueno, el INDEC pone como parámetro de referencia de todas estas estadísticas, de estas y otras estadísticas, al varón adulto de entre 30 y 60 años que tiene una actividad física o una actividad vital, digamos, moderada. Es decir, que trabaja no en una actividad muy excesivamente exigente, promedio. Digo, es interesante ver cuál es el punto de referencia que usa para calcular la línea de pobreza y la indigencia, porque a partir de ese adulto de referencia es que se calcula la línea de pobreza e indigencia que sea ajustada, digámoslo así, para mujeres, para niños y niños y niñas, para adultos mayores. Bueno, está claramente vinculado, ¿no? A cómo el patriarcado atraviesa las estadísticas y el adultocentrismo también, ¿no? Porque efectivamente los niños y las niñas son, para la estadística, simplemente un porcentaje de lo que es un adulto, un varón adulto. Claro, sí, estaba viendo acá, chusmeando en el informe esto de lo del adulto equivalente, cómo hacen para cuántos adultos equivalentes Cálculo. hay por hogar. Por ejemplo, una mujer de 35 años equivale a un 0,77%, digamos, un 0,77 de un adulto equivalente. Exactamente, que sería un Que sería un varón, varón, habría claro. que poner entre comillas, un varón blanco, eso no está en la estadística, pero un varón blanco entre 30 y 60 años, etc. Digo, es interesante para ver, bueno, uno de las críticas, ¿no? Que fuerte que se les hace a estas estadísticas, porque además, la estadística, primero lo que el INDEC calcula es los requisitos de alimentación, y con eso calcula la línea de indigencia para el adulto equivalente, y después para el resto. Y a partir de ahí calcula la línea de pobreza como un, o sea, que una ampliación de esa línea de indigencia. Pero entonces asume que si tenés menos necesidades alimenticias, también tenés menos necesidades de otro tipo, como puede ser educación o vestimenta, etcétera, lo cual obviamente no tiene ningún sentido, porque una cosa es que seas un niño y comes menos, ponele, necesitas menos calorías, supongamos que eso sea así, ¿no? Supongamos que eso fuera así, eso puede ser eso es una cosa, y otra cosa es que necesites otro tipo de cosas para no ser pobre, bienes materiales, digamos, que no tienen que ver con la alimentación, como ropa, educación, transporte o lo que fuera, salud, como si hubiera una diferencia en el gasto que una persona tiene que hacer por su edad o su género, por lo menos de esa manera, en esa traslación de gasto de calorías a gasto en todo lo demás. O sea que no entran, perdón, en consideración otras dimensiones que no sean por fuera de la alimentación. La línea de indigencia es solo alimentación. Bien. La línea de pobreza es más amplia, pero supone que si una persona es un niño y por lo tanto come menos, digámoslo así, ¿no? Esto es lo que dice el INDEC. Sí. Gasta, tiene menos consumo de energía y por lo tanto necesita menos comida. Es más barato reproducirlo al niño o a la niña. También tiene el resto de sus gastos, los gastos que necesita para vivir, para no ser pobre, también son proporcionales a su edad, digámoslo así, o a su género. Lo cual obviamente no es cierto, digamos, porque educarse no tiene, el costo de educarse no está vinculado directamente a la edad, por lo menos no es directo, digamos, ¿no? Que si sos más chico gastás menos en educarte que si sos más grande, o si tenés que movilizarte gastás menos si sos más chico que si sos más grande, y así con otro tipo de gastos. Digamos, hay un problema de un sesgo enorme que tiene este relevamiento respecto a lo que significa ser una persona, digamos, ¿no? Y a las diferencias en las necesidades que las personas podemos tener según nuestro género, nuestra edad y otras circunstancias que la encuesta no registra. Y por otro lado, registra solamente la encuesta lo que es la pobreza y la indigencia medida por ingresos directamente, ¿no? Todo lo que no tenga que ver con algo que puedas comprar y que puede tener que ver con las condiciones de vida no está registrado, no está considerado para nada en la encuesta. Un dato importante, estuve conversando con una colega, una economista, Carol Lema Cuesta, que es una economista de la Universidad de Córdoba, y ella me comentaba, bueno, que uno de los cuestionamientos fuertes que se le hace a la encuesta del INDEC para medir la pobreza tiene que ver con, de nuevo acá, con el sesgo de género que tiene. Uno de los gastos que no registra de ninguna forma y que debería hacerlo es, por ejemplo, todos los gastos que tienen que ver con la gestión menstrual en el caso de las mujeres o cuerpos gestantes. Esos gastos que están estimados, digamos, en un estudio de un informe de justicia menstrual del Ministerio de Economía del año pasado, que da cuenta de que entre el 7 y el 10 y el 9% de los, digamos, de los ingresos mensuales de una mujer se gastan en gastos de gestión menstrual. Y estos gastos no están considerados en la línea de pobreza por parte del INDEC, de manera tal que ahí hay un sesgo muy claro que no está siendo tomado en cuenta. Decíamos, la mujer es considerada como 0,77 del varón en el adulto equivalente, pero no se considera que puede tener más gastos, en este caso los que tienen que ver con la gestión menstrual. Sí, sí, la tabla esta de los porcentajes de qué tan persona, digamos, como en esto del adulto equivalente, como si fuese una unidad de medida, qué tan persona, es terrible. Digo, el punto más alto del varón está entre los 16 y los 29 años, como, no sé, supuestamente los momentos más activos o de más actividad económica también, pero la diferencia que hay es un adulto equivalente a los 15 años de un varón, 0,77 de una mujer. Es como, bueno, ya está, necesitas un 30% menos de lo que necesita un varón para vivir, ¿no? Esa es un poco la cuenta que hace el INDEC, lo cual obviamente es una cosa completamente irracional. En realidad está poniendo en la estadística de pobreza la desigualdad de ingresos y la brecha de ingresos que hay por género que uno observa, digamos, ¿no? Eso lo ponen en estadísticas, la diferencia que hay de alrededor del 30% entre los ingresos de varones y mujeres en el mercado de trabajo, en igualdad de condiciones, esa brecha de ingreso, que es justamente algo que es asimetría, que el movimiento feminista viene trabajando hace rato para reducir o para eliminar, Esa brecha de géneros la pone estadísticamente el INDEC por su forma de medir la pobreza y la indigencia. Esta es una cuestión muy, muy importante para marcar. Otro dato que esta colega me señalaba y que me parece también importante para ver, un elemento que no considera la estadística de pobreza del INDEC es lo que se llama la pobreza de tiempo y que también tiene un sesgo de género muy marcado en contra de las mujeres. La pobreza de tiempo tiene que ver con el hecho de que las mujeres son las que mayoritariamente hacen las tareas de cuidado y reproducción no remuneradas en los hogares y en las comunidades. Y esta, bueno, y en muchos casos también en los empleos remunerados, pero todas estas tareas no remuneradas obviamente le quitan enorme cantidad de tiempo a las mujeres para realizar otro tipo de actividades, desde tener más tiempo libre hasta actividades de autocuidado o formación, o actividades vinculadas directamente a las posibilidades de acceder al mercado de trabajo, digamos, ¿no? Tener que dedicar tanto tiempo a tareas no remuneradas de cuidado, tienen menos tiempo para acceder a un empleo remunerado, por ejemplo. Este dato es fuerte y la estadística de pobreza claramente no lo registra, digamos. Me parece que este también es un indicador importante para mirar, digamos, con tener cuidado a la hora de decir qué es lo que está diciendo el indicador de la línea de pobreza o la línea de indigencia y a partir de eso qué podemos pensar sobre lo que está pasando en nuestra sociedad. Sí, otra cosa por lo que nos contás, que tampoco está teniendo en cuenta, es que está dividiendo en géneros masculino y femenino, ¿no? Hombres y mujeres nomás. ¿Qué pasa con las personas transgéneros, las disidencias? ¿No cuentan en el registro? No hay el registro del INDEC, la encuesta permanente de hogares, que es la base de esta estadística, no hace diferenciación más que por varón-mujer, y el censo tampoco. Yo creo que estaban discutiendo empezar a incorporar, digamos, la diversidad en el censo del año que viene, que se va a hacer finalmente el año que viene aparentemente, pero en estas estadísticas nunca aparece eso, siempre es solo varón-mujer, esa binariedad. Así que ese es otro elemento que claramente no está considerado y que tendría que hacerlo a la hora de pensar las condiciones de vida y, bueno, a partir de eso también las políticas, ¿no?, que el Estado puede tomar, o para pensar una dimensión, el Estado puede tomar para mejorar las condiciones de vida de la población. Y yendo a esto más en concreto, tengo como dos ejemplos, digamos, que también dan cuenta de ya saliendo un poco, digamos, de la diferenciación por géneros, de esa limitante de la estadística, que dan cuenta, un par de ejemplos que dan cuenta, digamos, de lo que significa la línea de pobreza en Argentina. Yo hice una cuenta, ¿no? Ahí Pablo comentaba, bueno, que el INDEC ahí hace distintas configuraciones de hogares, digamos, ¿no? Dos adultos, dos niñas de distintas edades, bueno, después hace una adulta, dos adultas y una niña, una familia, digamos, compuesta toda por mujeres, y así hay otros ejemplos que da el INDEC, que uno puede obviamente construir con esos datos distintas opciones, distintas alternativas. Yo hice la cuenta con, digamos, lo que es el parámetro que en general se ha usado históricamente, que es esta familia, digamos, o este hogar en realidad, no es elemento de una familia, porque no se sabe cuál es el vínculo que hay entre las personas. Este hogar, donde hay un adulto, dos adultos, un varón y una mujer, en ese rango de edades de arriba de 30 a menos de 60, y dos niños pequeños de menos de 10 años, una niña o un niño, yo hice la cuenta, bueno, supongamos que estos dos adultos ganan el salario mínimo, que es el salario mínimo vital y móvil que fija el Estado, que en este mes de mayo, que es cuando es esta estadística, está en torno a los 24.400 pesos por mes por persona. Esto quiere decir que en este hogar, donde hay dos adultos que cobran el salario mínimo y dos niñas, que, digamos, como cobran el salario mínimo, están formalizados, no cobran la asignación universal por hijo o hija, y al cobrar el salario mínimo legal están, esa familia está 15, o ese hogar está 15.000 pesos por debajo de la línea de pobreza. Es decir, el Estado establece un salario mínimo que está 32% por debajo de la línea de pobreza. Lo que hace el Estado en este contexto es garantizar que esas personas sean pobres al acordar esa línea mínima de ingresos en un empleo formal. Hay que haber construido algo muy interesante como para que alguien tenga que trabajar 6, 8 horas diarias para poder ser pobre. Es terrible el cómo el sistema capitalista funciona explotando y ya ni siquiera intenta chamullarnos con una posibilidad de ascenso social. Es, te exploto para que seas pobre. Bueno, efectivamente, digamos, es lo que se está observando. Yo pensaba cuando veía estos datos, pensaba, ¿no?, en la carta abierta de Walsh a la Junta Militar del año 77, donde él hablaba de la miseria planificada. Bueno, esto es una suerte de una forma de miseria planificada donde el Estado hace una estadística que dice que por debajo de tanto ingreso sos pobre o indigente y después hace políticas, o lleva, acuerda políticas que garantizan que las personas se mantengan como pobres e indigentes. Es bastante siniestro, podríamos decir, de alguna manera. Un segundo ejemplo que calculé, digamos, que estaba mirando, por esta misma, este mismo hogar, dos adultos, dos niñas. En este caso, los dos adultos no tienen empleo formal y, por lo tanto, están inscriptos en el potencial trabajo. Este programa garantiza la mitad del salario mínimo para estas personas, para cada una de ellas, 12.200 pesos. Esto significa que, como no tienen empleo formal, pueden cobrar asignación universal por hije, que es más o menos 4.000 pesos por cada hije. En total, entonces, van a tener esta familia, este hogar, 32.400 pesos de ingreso garantizado. Es decir, la mitad de la línea de pobreza y apenas menos del 20% por encima de la línea de indigencia. Apenas zafan de ser indigentes, de pasar hambre. Esta familia, con este programa, digamos, recibiendo este paquete de programas de transferencia que el Estado provee. Digo, de nuevo, es un programa estatal, un programa público que no toma en consideración que la estadística de pobreza, que con todas las limitaciones que tiene, que el propio Estado calcula, indican que está, digamos, garantizándole a estas familias permanecer casi al límite de la indigencia. Sí, a mí me desde que al principio nombraste lo de los salarios de pobreza, me estoy pensando en esto de que ha sido el gran discurso de los gobiernos peronistas, ¿no? El fortalecimiento de la clase media, el ascenso social de Argentina, comparando esa posibilidad con muchos otros países. Es un Estado que viene a demostrar que se tira por la borda esa teoría de la clase media, el ascenso social, que trabajando se puede llegar a algún lado. Pues sí, en efecto, sobre todo en los últimos, diríamos, los últimos 10 años, en los últimos 5 con más intensidad, este fenómeno se ha profundizado de tal manera que la Argentina ha pasado, de nuevo, esas estadísticas, el gobierno siempre le gusta hacer esas comparaciones interregionales. Argentina ha pasado de estar cerca del top, digamos, del top 5 en América Latina en términos de ingresos, de los ingresos de los hogares, a estar casi en el fondo, digamos, de esa estadística. Esa estadística, de nuevo, que tiene un montón de limitaciones, pero que da cuenta de la crisis que está atravesando el capitalismo argentino y de la cual las clases dominantes claramente o no nos quieren sacar o no nos están ayudando a salir, digamos. Alguna de esas creo que, o la combinación de ambas creo que juegan ahí. Sí, también me interesaría, digo, más allá de, creo que el panorama desalentador, vos usaste una palabra, no me acuerdo, iba yo terrorífico, pero no era, pero esta cuestión de realmente estar atrapados en un sistema que perpetúa la pobreza, que perpetúa la indigencia, que vulnera completamente todos los derechos y que pone en problematiza la relación trabajo buen vivir como alguna forma y tal vez saliendo un poco de los análisis más técnicos de lo que plantea el INDEC, podemos empezar a avanzar hacia levantar nuevamente a Paul Lafargue y decir exigir nuestro derecho a la pereza, que si nos van a hacer trabajar para ser pobres, trabajemos menos para poder cobrar un salario más digno de lo que nos explotan? Sí, yo creo que sí, yo estaría de acuerdo con eso, digamos. Sería un buen momento para plantearlo, digamos, sería un buen momento para plantear el derecho al tiempo libre, ¿no? El derecho a tener... Tiempo libre no es lo mismo que ocio en el marco capitalista, ¿no? El ocio está muy vinculado al consumo, al consumo, ¿no? A ir a dar una vuelta y gastar plata en esto, en aquello, más allá. El tiempo libre es mucho más que eso, es un poco esta idea, ¿no? El derecho a no hacer nada, el derecho a estar tranquilo, tranquila y pasarla bien. Ese derecho creo que es un derecho claramente reivindicable que está directamente vinculado a las luchas que desde el siglo XIX se planteaban respecto a la necesidad de reducir la jornada de trabajo, ¿no? De achicar el tiempo que dedicamos al trabajo explotado en el marco del capitalismo y tener más tiempo para hacer lo que querramos, digamos. Y el derecho al ocio creo que va en ese sentido. Y una última pregunta que se me cruzaba recién. Digo, esto, el derecho al ocio, vuelve con fuerza. No perdón, si... perdón. Sí. Dijimos derecho al ocio, no es derecho al ocio. Es derecho a la pereza. Pereza. Pero sí, sí. Hablando con propiedad. Vuelve con otra fórmula en un punto, por lo menos el planteo que hace Paul en su libro, en esta bandera que por lo menos creo que empezó a verse en Italia de trabajar menos, trabajar todos, producir lo necesario, redistribuirlo todo. Y me parece, te pregunto como también una para cómo encarar esta realidad que se nos presenta, donde el trabajo claramente no dignifica, el trabajo no es una herramienta de ascenso social, sino que el trabajo en este marco empobrece, o por lo menos nos hacen trabajar para mantenernos pobres. ¿Cómo hay que organizarse a partir de esto? ¿Qué perspectivas, qué tienen que problematizar, sobre todo las organizaciones populares, sobre el trabajo, sobre la relación del trabajo? Y alguna, no creo que haya recetas para combatir esta explotación capitalista, pero ¿qué cosas tenemos que tener en cuenta? Bueno, es complejo, pero yo diría que, pensando así rápidamente, que hay al menos dos ejes que hay que problematizar. Por un lado, lo que significa trabajar y qué tipos de trabajo, qué tipo de actividades socialmente tenemos que valorar, tenemos que fortalecer, y cuáles actividades no son importantes de ninguna manera socialmente. Parece que eso es, por un lado, una discusión que hay que dar, que tiene que ver más que nada con esta idea de la necesidad de reproducir la vida, digamos, de vivir de otra manera. Bueno, hay un montón de actividades, ramas económicas, donde hay un montón de empleo capitalista que claramente son actividades que no tendrían que existir en un futuro, digamos, diferente. Digamos, puedo pensar desde el fracking hasta la producción, digamos, de semillas transgénicas. Ese tipo de trabajos, de actividades en sí mismos, no deberían existir, así que habría que rediscutir qué trabajos son centrales, son necesarios para una vida digna, un buen vivir. Eso... me parece que por un lado eso. Y del otro lado, la contracara de eso es qué significa vivir bien, ¿no? Porque, bueno, la estadística de pobreza es una estadística vinculada a medir cuánta plata necesitas para determinadas cosas. Lo mismo que los sueldos, lo que uno cobra en el mercado de trabajo, cuando uno trabaja de distintas maneras, cuánta plata tiene para vivir de determinada forma, digamos. De determinada forma que está bastante contenida por el sistema del capital, ¿no? Digamos, que donde... Lo que te venden es lo que supuestamente te hace feliz. Y en realidad también me parece que hay que darle una vuelta a esa discusión, ¿no? ¿Qué cosas se necesitan para vivir bien, para ser felices en este mundo? Y a partir de ahí también repensar cómo proveer colectivamente esas cosas. Muchas veces, muchas de esas cosas no necesitan dinero para ser provistas. Digo, pensemos en lo siguiente, para dar un ejemplo muy claro que no es tan, ni siquiera tan radical. De manera creciente, digamos, el acceso a la salud se ha mercantilizado. Cada vez hay que pagar más plata para tener acceso a la salud, tanto sea porque tenés una obra social y la obra social no te cubre nada, porque pagás una prepaga y la prepaga te cubre poco, porque los hospitales públicos están, digamos, desfinanciados y entonces hay que siempre hacer algún aporte adicional. Eso supone que vos prestás cada vez más plata para cubrir tu salud, o sea, que estás medicalizado y entonces cada vez más tenés que gastar más plata en remedios y cosas por el estilo. Seguramente haya una otra forma de organizar la salud colectiva que suponga gastar menos dinero, que no sea todo mercantilizado, que no tengas que gastar tanta plata en medicamentos, que acceder a la salud no suponga tener plata, no te suponga pagar y por lo tanto no necesitas cubrir tu salud con ingresos generados en el mercado de trabajo. Digo, eso es un ejemplo muy concreto en este contexto, ¿no?, de pandemia y qué sé yo, es muy directamente vinculado. Pero me parece que también eso también hay que pensar, la forma de proveer todo aquello que es necesario para tener un buen vivir. Eso también hay que ponerlo en discusión. Y me parece que ahí, bueno, falta bastante. Y de las organizaciones populares tenemos mucho trabajo que hacer para pensar esas alternativas, ¿no? Para pensar esas opciones.